Olvida tu equipaje. Corre, libre, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mi... Un programa de Radio Utopía en el 102.4. También emitimos a través de internet, a través de las www.radiotopia.es. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Aquí en Olvida tu Equipaje tenemos una dirección de correo, olvidatuequipaje.yahoo.es. También tenemos una dirección electrónica, un blog en internet, tenemos www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Tenemos un lugar donde archivamos todos los programas anteriores, es en www.olvidatuequipaje.blip.tv. Esta tarde, tenemos con nosotros a un poeta y profesor, Pedro Sánchez Jarillo. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Armando. Se te oye perfecto, tienes una voz muy radiofónica, por lo que veo. Lo mismo que tú. Bueno, ya son unos pocos de años haciendo aquí unos programas, ¿no? Para decir cosas, decir palabras, que es a lo que hemos venido hoy. Estás aquí sobre todo porque tienes un libro, El abrazo de tu piel. Es un libro de poesía, eres un poeta amoroso, también, como decíamos hace un momento, has sido profesor, eres profesor, ¿no? El que es profesor lo es toda la vida, ¿no? Exactamente. Uh-huh. También has sido vicepresidente, o eres todavía vicepresidente, o has sido... Sí, de la asociación. De la Asociación de Profesores de Español Francisco de Quevedo. Bueno, y una trayectoria en la que también has publicado antologías de poesía, como Poesía eres tú, o Siempre habrá poesía, ¿no? Sí, sí. Y tengo entre las manos un libro que, antes de que se me olvide, que me parece interesante. Tiene unas bonitas ilustraciones. Me gustaría que nos contases, si quieres, Pedro, cómo surgió la idea de este libro, cómo se gestó, no tanto la poesía del libro, que ahora nos meteremos con ella, como el envoltorio, el libro en sí. Bueno, pues el libro en sí ha sido complicado, porque publicar un libro con las editoriales que tenemos alrededor, es bastante difícil. Yo decidí hacerlo por mi cuenta. De hecho, no hay ninguna editorial aquí que esté reflejada. Es una autoedición, digamos así, sí, ¿no? Sí, una autoedición porque yo soy el editor, yo soy el que ha elaborado todas las ilustraciones. Bueno, las ilustraciones son de Olga Domínguez Martín, que es una arquitecto que en el momento que le entregué el libro... dijo que la encantaba el hacer estas ilustraciones. Son unas acuarelas. Sí, no, unas acuarelas equivocado. Preciosas, pero el tema de las acuarelas, solamente la primera y la última tienen color porque las otras sobrepasan los límites económicos. O sea, que tú te tuviste que autofinanciar, más claramente, tú pagaste a una imprenta para que te hicieran un libro. Exactamente. Porque el hecho de ir a las editoriales te ponen un montón de pegas. Tampoco fui a muchas, porque yo lo que quería era que el libro, una vez editado, yo se lo pudiera entregar a quien yo deseara. A tus amigos, a los amigos, conocidos, otros poetas, para que valoren, ¿no? Exactamente. ¿Y eso ha sido satisfactorio? Pues muy satisfactorio, porque hay informes de amigos que se les ha dado el libro para que lo analizaran, y son muy positivas las críticas. Ha habido también una crítica, bueno, de un profesor de la Universidad Autónoma, Antonio Reyazas, ¿no? Antonio Reyes. Que ha sido el que ha tenido el honor, bueno, has tenido tú el honor y él la deferencia de hacer este prólogo a tu libro, ¿no? Bueno, ¿Cómo se gestó también esta colaboración? Bueno, Antonio ha sido profesor mío en la Autónoma. Y mío. Y pues mira, ya lo conoces exactamente igual que yo. Somos muy buenos amigos y cuando se lo planteé, pues dijo que no había ningún tipo de problema. Y de hecho, en la introducción yo manifiesto mi profundo agradecimiento a Antonio Rey, autor de la magnífica presentación, que era mi profesor, guía cultural, y siempre amigo leal, que siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Me llama la atención que recalques la palabra leal, ¿no? Sí, en unos tiempos en los que la lealtad es un valor que quizá ha quedado un poquito pasado de moda incluso, no sé. Sí, bueno, yo a Antonio le conozco hace más de 30 años y nunca nos hemos hecho ningún extraño, lo que quiere decir que eso es muy positivo desde el punto de vista humano. Claro. Si quieres podemos meternos un poco a hablar de tu poesía, ¿no, Pedro? Porque el libro es un libro de poesía amorosa. Entiendo que también has escrito sobre otros temas. Explícanos cuál es el criterio de selección, porque seguro que has excluido poemas de este libro. ¿Cuál es el criterio que te ha llevado de selección de los poemas a la hora de decidirte a publicarlo? Bueno, la selección es muy complicada. En principio, el título iba a ser Podemos abrazar la vida. Otro era El caos primaveral. Y siete u ocho tipos de títulos. Y luego al final, no sé por qué, me gustó lo del abrazo de tu piel. Porque hay mucha piel, mucha sensibilidad, mucho sentimiento en todo el libro. Claro. Y mucho abrazo, ¿no? También. Y mucho abrazo, por eso se titula El abrazo de tu piel. Claro. Y tenía como unos 200 poemas y seleccioné, me parece que son 90 o 100. Y el tema es cuando empiezas a colocarlos ya de una manera definitiva. ¿Qué ocurre? Que lo que está en la tercera parte quiere ser de la primera de la segunda, y bueno, te vuelves loco hasta que al final dices, bueno, pues esto es así, ¿no? Porque un poco lo que te comentaba, tienes de otros poemas de otras temáticas. De hecho, en el libro se cuela alguno, por ejemplo, el último, si no lo estoy recordando, ¿no? Este Brindis, ¿no? Bueno, sí, un tema que no es el tema amoroso, y alguno más, pero fundamentalmente es un tema amoroso. ¿Tienes otro tipo de poemas, Pedro? Sí, tengo otro tipo de poemas, pero están inéditos. Ajá. Quizás si tenemos tiempo luego podemos leer alguno de ellos. Me parecería muy buena idea. Pues mira, el libro, lo comentábamos hace un rato, es un libro que tiene tres partes claras, ¿no? Sí, sí. Una que se llama, que es El caos primaveral, que es uno de los títulos que has mencionado como posible para el libro. Otro, Te besé tumbada. Y una tercera parte, Quiero aburrirme en ti. Sí. Yo te preguntaba antes fuera de micrófonos que si esto aludía a las fases del amor. Y tú más bien apuntabas que eran clases del amor, ¿no? Sí, yo creo que la primera parte, que es el caos primaveral, pienso que es la parte en la que se plantea, se relata y analiza el itinerario desde el principio hasta la finalización del proceso amoroso, es decir, la ilusión inicial, intercambios, lucha, duda y al final la despedida. En la segunda parte, cuando lo veamos, ya vemos exactamente de qué trata, ¿no? Si quieres, sería el amor normal, el amor de toda la vida, ¿no? El caos primaveral te refieres, ¿no? Sí, el caos primaveral. Pues si quieres podríamos ir leyendo algún poema para que nuestros oyentes se vayan un poco situando en cómo es tu poesía. Bien, pues voy a leer el segundo de la primera parte, que es el acaso. Es como el camino que lleva al hombre desde lo fugaz a lo permanente. El título de los poemas es casual. Haces el poema y después pones el nombre. Tal vez los primeros versos o una palabra sugerente, por eso la palabra acaso aparece aquí después de haber elaborado el poema. A través de tus ojos me introduzco en ti. A través de tus labios me voy al más allá. A través de tu aliento navego en ti. A través de tu cuerpo, yo no sé. ¿Acaso será la eternidad? Eternidad que eres tú, presente, aunque tu ausencia rompe lo más íntimo de mí. Nostalgia de tenerte, palpando tu mirada inquisitoria, sí. Mirando lo que acecha nuestras vidas entre encinas rocosas sin cesar. Y te lo digo otra vez, ¿acaso será la eternidad? Un poco el acercamiento a lo universal, ¿no? A través de lo particular, ¿no? Sí, pero es una eternidad que no es la eternidad religiosa. Es lo que dura para siempre, sin elementos religiosos. Es lo eterno, lo de siempre, ¿no? Lo que dura para toda la vida. Esos poemas, Pedro, tuvieron un destinatario en su día. Fueron mensajes. No, no sé. Yo creo que toda la poesía que se escribe generalmente es o bien experiencia de uno o bien es un reflejo de una imaginación, de una ficción, ¿no? ¿Y en este caso? En este caso, pues, claro que tiene un mensaje y específico. Quiero decir, ¿están la mayoría de los poemas destinados o...? Hay poemas que están destinados a personas determinadas y hay poemas que es ficción. Ajá. Me gustaría leer otro poema, que es el 3 de aquí. No te cortes, tú estás en tu casa y... Ya lo sé, ya me estoy sintiendo ya te mejor. Estás soltando, ¿eh? Lógicamente, en estos temas del amor siempre la naturaleza tiene que surgir. Uh-huh. Un poco al modo renacentista y clásico, ¿no? Totalmente, si no, recordemos a Garcilaso y a Fray Luis. Uh-huh. Y aquí aparece el tomillo, el jilguero, debe ser, es como la plenitud de los sentidos. Se titula Sí sé. Dice, sí, sé que estás aquí, cerca, muy cerca, entre el olor a tomillo y el canto del jilguero sesteando. Sé que te acercas sonolienta y tocan apenas tus sonrosados labios a los míos, trémulos, curiosos del néctar de tu boca y celosos de tu lengua estremecida. Sí, sé que mi mano resbala por tu piel y cambia la nada en ser viviente, volviendo la ilusión a ser alma, esencia y vida eternamente. Uh-huh. Poema muy bonito, ¿no? Este. He visto que durante todo el libro hay una serie de citas, ¿no? O llamémoslas advocaciones, ¿no? Como por ejemplo, aquí aparece en uno de los siguientes poemas una de Octavio Paz. Hay varias más, porque hay de tanto de autores literarios como puede ser Octavio Paz, Dante, sí, ¿no? San Juan de la Cruz, Quevedo, Blas de Otero, incluso José Hierro, ¿no? Uh-huh. Pero también de algunos filósofos como es Kierkegaard, ¿no? O pensadores como Tagore, etcétera, ¿no? Uh-huh. Incluso algún se cuela también un compositor, Chopin, ¿no? ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo surge esto? No, esto no es que ponga la frase y luego haga el poema. Se hace el poema y luego dices, vamos a ver, para que el libro quede mejor, uh-huh, pues pones la frase. Uh-huh. Y luego ya explicaremos una lira de San Juan que aparece ahí, que es posterior a escribir el poema. O sea, no es la frase y luego el poema, sino es el poema y posteriormente a la frase, pues para dar un poco de fuerza a lo que es el poema. Sin embargo, antes hablábamos también fuera de micrófonos un poco de cuáles habían sido algunos de los poetas inspiradores de un poco de tu creación, ¿no? De tu yo poético, ¿no? Hablábamos de Garcilaso, por ejemplo, ¿no? Pero quiero que seas tú quien un poco nos digas cuáles son tus lecturas poéticas. Bueno, tú sabes que los dos como profesores hemos leído muchísimo para entregárselo a los alumnos lo mejor posible. Mm. Y siempre te queda pues, reminiscencias de lo que has leído. Yo creo que el Renacimiento es básico. Sobre todo los tres grandes poetas del Renacimiento, Garcilaso, Fray Luis y San Juan. Y observas una cosa, que no soy de Garcilaso de la Vega y decimos Garcilaso, no decimos Fray Luis de León, sino Fray Luis y decimos San Juan, y no decimos San Juan de la Cruz. O sea, porque son los tres grandes del Renacimiento. Uh-huh. Posteriormente Lope de Vega, lógicamente, en un libro que es de amor, ¿cómo no va a intervenir Lope de Vega? Claro. Y luego, en la última parte, que ya lo veremos, Hierro, porque fue profesor mío en la Autónoma, uh-huh, y bueno, fue yo creo que el que me incitó, o me dijo que había que leer poesía, sobre uh-huh todo Hernández, que fue el autor que realizó un trabajo sobre Hernández, Miguel Hernández. Uh-huh. De Miguel Hernández, que ahora estamos en el centenario, y bueno, y me encantó a partir de ahí la poesía. Uh-huh. Porque, ¿fue a partir de ese momento cuando empezaste a escribir o de más joven habías escrito algo? Escribes cosas, pero las tiras casi siempre, porque no te gusta nada. Y ahora lo que ocurre, tienes muchos poemas y bueno, pues ya que tengo algún tiempo más libre, pues me dedico a ver si lo puedo publicar o ordenarlo. Uh-huh. Y ahora es muy fácil, bueno, por lo menos ordenar las cosas con los ordenadores, carnet, que lo ordenan, y ordenadores, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien. Pues vamos, si quieres, un poco a seguir escuchando poemas, ¿no? Pues mira, aquí tenemos en la página 28 El beso. Como tú hacías alusión antes a Octavio Paz, dice, el mundo nace cuando dos se besan. Si quieres leemos este. Dice, ya sé que tu beso es vida. Ya sé que tu piel es alma. Ya sé que tu aroma calma el fuego de mi esencia embravecida. Ya sé que tu cuerpo es néctar de flores exóticas, brillantes. Y sé que en ti misma encierras burbujas de pasión en un instante. Ya sé que tu labio vibra al rociar los míos sin quebranto, y sé que tu pecho surge erótico cual flor de mayo. Y como ahí hablamos del beso, un poema que me encanta es El Beso. Y sobre el beso se han escrito muchísimas cosas. Por ejemplo, Becker decía: por un beso yo no sé que te diera por un beso. O Pedro Salinas, en La Voz a Ti de Vida: ayer te besé en los labios, hoy estoy besando un beso, estoy solo con mis labios. Pero aquí, en este poema, he tomado prestado un verso de Eduardo Otero, de su poema Relámpago, de Ángel fieramente humano, que él dice: besas besos de Dios, a bocanadas bebes mi vida, sorbes sin dolerme. Y el poema que yo he hecho es: besas besos de Dios, besas eternamente, besas como el ronco tintineo de campana en iglesia medieval, besas como el picoteo de paloma blanca en parva dorada del estío, besas, en fin, como pálpito que desea hacer esencia transmutada tu lengua en la mía. Pues yo te voy a leer también uno, me voy a atrever con este pequeño sacrilegio que es, estando tú delante, leerte yo un poema tuyo, ¿no? No lo harás perfecto. Como es el poema Vente conmigo, ¿no? De la página 32. Vente conmigo. Vente conmigo a ver la luna. Perdón. Vente conmigo a ver la luz opaca de la luna. Haremos un viaje de esperanza entre los recovecos de la vida. Marcharemos perdidos, sin los hilos que nos atan a la tierra, y entre el ir y venir del tú y del yo, formaremos el futuro. Es una poesía completa, ¿no? Lo que sí, se encierra bueno. Esta. Hay otro, aparece también lo de la luna en este. Pues vamos a leer otro poema de la página 33, que es La Luna, concretamente. La luna contemplar quiero contigo, retenerla y, ansiosos de lo etéreo, marcharnos junto a ella, disolvernos en la nube celeste que se agita, donde Cronos, feroz, nunca marchita, pues lo que tenemos es eterno, que sube, que escala sin testigos, hasta el punto de ser amor, sernos, sernos en uno nuestras dos sustancias, que a falta de encontrarse más se unen, se mezclan, se diluyen, se confunden y se aunan a pesar de las distancias, y quieren que la vida no se apague, y desean que los días se prolonguen, y sin duda, a través del tiempo, logren la ansiada paz que necesita el hombre. Muy bonito el final, me gusta ese verso último. El siguiente poema se titula El caos primaveral. Te decía antes... Que da título a esta parte del libro, ¿no? Sí, que da título a esta parte del libro. Y entonces, cuando yo compuse este poema, en la estrofa tercera, dice: de un no sé qué que... Dice: si la primavera es algo de un no sé qué que queda balbuciendo, ¿por qué desprecia sus encantos? Pues yo digo, esto me suena total y absolutamente a San Juan de la Cruz. Y por eso he puesto ahí una lira de San Juan que es preciosa. Sí. Y dice San Juan: y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Y el poema, además, esto es del cántico espiritual de la estrofa séptima de San Juan. Si la primavera es vida, ¿por qué desprecia sus encantos? Si la primavera es ansia de cambios internos y te agrada, ¿por qué desprecia sus encantos? Si la primavera es algo de un no sé qué que queda balbuciendo, ¿por qué desprecia sus encantos? Si la primavera es flor que nace y permanece en ti, como polen que germina sin tú saberlo, ¿por qué desprecia sus encantos? Si la primavera es fuerza que tu alma necesita para sentirte tú, sin ataduras, ¿por qué desprecia sus encantos? Si la primavera piensas que provoca trastornos en tu esencia, ¿por qué no dejas en paz a la primavera? Y si la primavera no te gusta, si es flor mustia en su comienzo, si es juego que deleita pero ignoras a dónde te conduce, ¿por qué no dejas en paz a la primavera? Si la primavera pasa rociando el aroma de tu piel, picando suavemente tu mejilla, palpando levemente tu mirada, rompiendo la frontera de tus labios, entonces crece y vete con la primavera. Sí, y si sientes que tu cuerpo vibra, que aspira ciegamente a ser tú misma perdida en el otoño, entonces disfruta, vive, goza, marcha, acércate y florece con la primavera, con tu primavera, con nuestra primavera. Tiene un ritmo muy bonito este poema, ¿eh? Bueno, es que yo creo que la poesía aquí tiene bastante ritmo. Uh-huh. Además, me parece que hay por ahí una frase de José Hierro. Dice, el ritmo es lo que hace a la poesía persuasiva y no informativa. Yo creo que aquí el ritmo, además las anáforas y las reiteraciones dan bastante fuerza a los versos. Es como llamar la atención más, ¿no? La mayoría de tus poemas, por no decir todos los del libro, son verso libre, ¿no? Sí, bueno, hay algún soneto. Un soneto, pero poco. Sí, una lira, me enseñaste antes, que está fuera del libro, ¿no? Uh-huh. Pero todo es verso libre. ¿Esto por alguna razón o...? No, porque la última poesía, que de no ser sonetos de autores muy consagrados, todo el mundo escribe verso libre. Además, es que para mí es más fácil, lógicamente. No tienes que buscar, expresas mejor las cosas. Uh-huh. Y sobre todo, teniendo ritmo, la rima también es importantísima, claro. Pero sobre todo el ritmo. Uh-huh. ¿Tampoco te preocupas de la rima? A veces sí, pero me preocupa más el ritmo. Una vez estuve en un recital de poesía, no recuerdo el poeta, era un poeta gallego, eso sí recuerdo, aquí en Alcobendas. Entonces, había bastante gente mayor de esta que va a todos los actos de por la tarde y tal. Entonces, este señor hacía verso libre. Cuando termina, le pregunta a un señor, un abuelo que había, ¿por qué los poetas de ahora no hacen poesía rimada ni en estrofa? Y la respuesta que le dio el poeta, ¿sabes cuál fue? Porque no sabemos. Bueno, puede ser también para hacer una rima que diga cosas y que diga cosas y no estropee, y que, no estropee pues, lo que diga quieres decir. Efectivamente, que diga lo que quieres decir, ¿no? Que no esté esforzado. Te voy a leer un soliloquio. Tienes aquí unos poemas breves, un poco de corte machadiano, ¿no? De esos proverbios y cantares, ¿no? Tú lo llamas soliloquios. Y que este me ha recordado a un poema también de León Felipe. Dice, mi anhelo es ser Romero en tu vida, caminante perdido en tu cuerpo, encontrando lo sublime del todo, sumergido en ti. Sí, sí. Más, León Felipe ha sido de los autores que yo... Bueno, que más he leído. Uh-huh. Lo mismo que hablar de Otero. Bueno, todos en general, lo mismo que te ha pasado a ti. Uh-huh. No he tenido que leer muchísimas cosas, claro. para asimilar muy poco, normalmente. No, claro, sí, para entregárselo a los alumnos. Claro, te queda ahí una memoria subconsciente incluso, ¿no? Pero fíjate tú, los que somos de pueblo, pero sin ningún tipo de problema, conocemos lo que es una... Además, esta zona, la zona de Alcobendas y de San Sebastián, es una zona agrícola y muchísima gente procede de Extremadura, de Andalucía, etcétera. Y hay aquí dos soliloquios que a mí me gusta recordarlos, porque hablan de era, de parva, de pedernal, de trilla, y toda la gente que ha trillado conoce lo que es el pedernal y lo que es la parva. Espérate, Pedro, bien ahí al micro, para que se te oiga bien. Ahí está. Dice, quiero llevarte a la era, trillar tu parva, sacar el grano y crear alimento para la eternidad. Este poema es, bueno, hablábamos antes, ¿no? Tiene unas connotaciones sexuales, eróticas, ¿no? La poesía de la experiencia también es erotismo, ¿no? Uh-huh. Si no, que se lo pregunten a Rossetti. O al mejor poeta erótico, como dice Mainer, que es Luis García Montero. Uh-huh. El poeta de la experiencia, porque normalmente estos poemas son poemas de la experiencia. Eres, real o ficticia. ¿Eres seguidor de esa corriente, de la poesía de la experiencia? Generalmente aparece luego aquí. Porque te lo pregunto un poco por, no sé, ¿te adscribirías tú con alguna corriente o con algún tipo de...? No tengo categoría para ninguna corriente, yo escribo, ¿no? Y además de la gente que se le encasilla en alguna corriente, generalmente se dice, no, yo no pertenezco se a ninguna. Niega, pero verdad, no, claro. Pero perdóname, Pedro, que te corte. ¿Haces algún tipo de vida literaria? ¿Vas a tertulias? ¿Participas en algún tipo de actividad? Antes, sí. Hasta hace unos años, cuando estábamos en la asociación, teníamos cursos para los profesores de secundaria y de primaria. Por profesores de Antonio Rey, era el presidente, y yo el vicepresidente, y organizábamos cursos de perfeccionamiento, pues venían lo mejorcito de todos los sitios. Uh-huh. El último que se ha hecho fue de poesía, intervinieron Luis Alberto de Cuenca, Félix Grande, Brines, Diego Jiménez, Hilario Tundidor, nombres importantes, Benito de Lucas, Hierro también estuvo en alguna ocasión, o sea que gente importantísima, la flor y nata de la poesía, ¿no? El siguiente poema me recuerda mucho a una canción que escuché por lo menos 300 veces, que era, y yo creo que tú también lo habrás escuchado, y muchísima gente, de Sabina, dice, ese que dice, y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3, y desnudos al amanecer no se encontró la luna. Bueno, pues entonces, a mí me siento, me pongo a escribir, y me sale el primer verso, me suena muchísimo. Dice, y llegaste a mi vida una vez sin saber lo que hacías. Y yo, pues, al final dije, y llegaste a mi vida una vez sin saber lo que hacías. O sea, me recuerda muchísimo. Tiene un ritmo es muy parecido. Dice, y llegaste a mi vida una vez sin saber lo que hacías. Y bebiste sin saber por qué toda la esencia mía. Y no sé si nos vimos los dos en la tumba o en la vida misma. Solo sé que llegaste hacia mí sin saber lo que hacías. Y pasó la ilusión inicial, y pasó tu esperanza y la mía, y pasó todo, lo sé. Y tú sigues pensando que fue, que ocurrió, sin saber lo que hacías. Solo sé que llegaste hacia mí confundiendo tu existencia y la mía, y al final sé de veras, lo sé, que ambulabas de allá para acá, de acá para allá, sin saber lo que hacías. La muy inconsciente. Sí, sí. Me ha dicho un amigo que esto se podía poner también música por el ritmo que tiene. Pero si quieres, bueno, el proceso del amor, yo creo que aquí ya estamos en la duda, ¿no? Uh-huh. Hemos empezado con que estaba todo muy bonito, ya empiezas sin saber lo que hacías, pero hay un poema que se titula La Margarita y hay una frase que tú decías antes de los filósofos que decía Nietzsche, donde no puedas pasar, donde no puedas amar, pasa de largo. Y siempre que veo esta frase, me acuerdo cuando yo era bastante más joven, que éramos un grupo de estudiantes, leíamos mucho, con bastante menos medios que ahora, nos pasábamos todos los libros de todas las clases. Pero recuerdo autores como Sartre, Camus y especialmente Nietzsche. Así hablaba Zaratustra. Y nos reuníamos a las afueras del pueblo, en un lugar llamado Las Lanchuelas, unas piedras anchas, largas, piedras muy grandes, y salía el más loco, se subía a la piedra más alta y leía, así hablaba Zaratustra, y decía, dando voces allí que todo el mundo se asustaba, ¿no? Y Zaratustra habló al pueblo y le dijo, yo os muestro al superhombre, el hombre es algo que debe ser superado, ¿qué habéis hecho vosotros para superarlo? Y nosotros decíamos, nada, nada, con lo cual era una juerga. De todas formas, cuando veníamos, llegábamos a esto, ya habíamos tomado pipermín o alguna cosita de esas de los preguateques y cosas por el estilo. Entonces esto es como la margarita, que si uno le quieren o no le quieren. Dice, se ha roto por el tallo la esperanza de tanto deshojar la margarita. Y ahora sí, después no, quizá, marchita la ilusión que transforma en añoranza. Así es difícil mantener templanza, pues el ir y venir al fin invita a que el ayer no fue y el hoy incita a tenerlo sí, por vana confianza. Gozar la nada en un suspiro es fuerte, intentar el futuro en sí es incierto, pues si no hubo fue ni es, él será, siento que ajará y marchitará toda suerte. Muy bonito. Hay un poema aquí muy cortito, que es Huyo de ti. Es uno de los que más me ha gustado a mí. Pues te digo, este lo compuse esperando una consulta médica y lo escribí en un periódico. Y luego después, que es cuando... Yo creo que cuando se escribe un poema, pues cuando uno tiene ganas, dice, voy a sentar a escribir un poema. Pues no, no se escribe. ¿Por qué no haces un poema? Yo tengo poemas hechos a mis nietos. Y me dice, ¿por qué no haces un poema a fulanito, a cualquiera de ellos? Digo, pues no, no me sale ahora. Luego me sale cuando no tiene... O no sale, ¿no? Y esto también es otra filosofía. Huyo de ti porque te acercas. Huyo de mí porque te siento. Huyo del hoy porque no es. Y renuncio al mañana por incierto. Ya estamos en la última parte, que sería la última parte de esta parte, que sería la duda. De que este poema oscila entre qué, entre la nostalgia de lo que ya no es y en el anhelo de lo que todavía quizá es. Lo que tú decías aquí de Chopin, dice, la felicidad es efímera, la certidumbre engañosa, solo vacilar es duradero. Gran verdad, además, ¿no? Me pierde el corazón y la nostalgia de ser profundamente y no ser nada, de tener y no tener en abundancia para convertirme en algo que no es. de luchar por ti que te me escapas, de rociar la vida sin perjuicios, de palpar el ete sin presagios de lo que pudo haber sido y ya no es. Me duele el aliento de tu boca, me sangra tu estar y ser ausente, me rompe el corazón eternamente lo que pudo haber sido y ya no es. Recuerdo tu mirada triste, anhelo tus suspiros fuertes, me rompen tus profundos sueños por lo que pudo haber sido y ya no es. Tu caricia me arranca las entrañas, tu beso me deshace en vida, tu mirada me transforma en ser por lo que pudo haber sido y quizá es. Las dudas. La duda, las dudas del amor, ¿no? Tan duras, además, ¿no? Las dudas del amor. Hmm. Hay un poema aquí que me ha dicho que sí que te gusta muchísimo, el de la, sí, encina. La encina. Pues okay, okay, antes, si quieres, podemos hablar de mi constante, sí, que es un poema que has hecho inspirándote en ti mismo, Pedro, ¿no? Porque verdaderamente se citan en él, ¿no? Algunos versos, incluso de títulos, ¿no? De otros poemas, ¿no? De, es una cosa curiosa, sí. Mi constante, ¿no? Pero bueno, nada más era... Lo leo, vale. Mi constante. Sí, tú eres mi constante. El jilguero sesteando y el acaso que no fue. El caos primaveral con la vida por delante. Rompiendo las amarras. Complicado. Muy difícil. Ya lo sé. Muy bien, el fenómeno. La vida por delante, ¿no? La vida por delante. Como sí, dijo sí. Gil de Viedma, ¿no? La vida va y nosotros nos quedamos. Depende. Pues el tiempo no pasa, pasamos nosotros. Pasamos nosotros. Bueno, fíjate, si volvemos a Jorge Manrique, que es otro de los, autor, de sí, los autores divinos, ¿no? Este poema de la encina lo compuse para una persona próxima que atravesaba por un momento muy difícil y hoy está bien. Y por eso, pues hay cosas, es muy, muy fuerte, muy afectivo y mucha ilusión de vida al final, ¿no? Y regué la encina y me contó sus penas, y lloró profundo, silenciosamente, en lo más hondo e íntimo de su ser. Rocosa en su inicio, fuerte en su desarrollo, lastimada por las tormentas, estaba agotada, deprimida, es fácil comprender. Pero observé que en el tronco curtido por la vida surgía, al igual que del olmo machadiano, una rama llena de fuerza, una rama llena de lucha, de ímpetu, de ansias, de esperanza, de plenitud y, fundamentalmente, de vida. Esa rama, que nace con el alba, quiere ser en sí misma, quiere estar con los suyos, quiere seguir con los demás, quiere ilusionarse con el futuro, quiere conocer y reconocerse a través de los amaneceres. Quiere agotarse en la ilusión de vida. Esa rama necesita nuevas albas, distintas mañanas, a veces tibias, en otras ocasiones turbulentas. Esa rama necesita recrearse con los días calurosos del estío, los atardeceres de Velázquez y la penumbra de la noche, pensando con ilusión en otro amanecer, en su amanecer. Muy bien. Muy bonito. Por lo menos a mí me gusta. No, y a mí también, ya te he dicho. Es quizá el que más me ha gustado a mí de todos, ¿eh? El poema que me parece, vamos, bueno, un poco va en la línea de lo que a mí más me gusta, quizá, ¿no? Claro, la vida misma. Exacto. Otro que te gusta, si leeras tú, si quieres lo lees tú. Vale. Eras tú. Se guardaron los poemas y apareciste tú. Resplandeciente, clara, como el mar en las horas de estío. Acariciando la arena ancha, llena de vidas intrascendentes. De periódicos arrugados, de recuerdos adormecidos, de hamacas que no se logran, de plásticos inservibles, de castillos desilusionados, de horizontes que te adormecen, de gritos que te anuncian sus productos, de avionetas que te sugieren el futuro inmediato de la vida de consumo. Eras tú que germinabas de la nada a la vida absoluta, del mar de las olas azules, más clara tu mirada, aún más diáfana en la identidad del ser. Eras tú. Muy bien. Muy bonito este poema, sí, también, sí. ¿Eh? Sí. Y si quieres... Que también es uno de los que más... Quizás estos dos, ¿eh? Son los, a mí los que más me... De la primera parte. Sí. Bien. Sí. Hay aquí un poema que es No me sé despedir, que lo vamos a ver al final. Vale. Ya terminaríamos la primera parte. Pues te voy a proponer que hagamos un pequeño... Muy bien. Una pequeña paradita, ¿eh? Para hacer, poner un poco de música. y bueno, relajar un poco la voz también y volver enseguida con un poco más de poesía, ¿no? De acuerdo. Pues vamos a escuchar un poquito de blues. I'm on my way around the world. When I get back, I'll have diamonds and pearls. All by myself. All by myself. I don't need nobody to help me. I can do it all by myself. Got locked up in jail, that's no hanging crime. Now I'm on the farm, I'm doing time. All by myself. I don't need nobody to help me, I can do it all by myself. Kids. I ain't ashamed, don't try to keep it hid. All by myself. All by myself. Pues estamos con Pedro Sánchez Jarillo, poeta, profesor, autor de El abrazo de tu piel. Estamos leyendo algunos poemas de su libro y comentándolos también un poco la vida poética, ¿no? Vamos a hablar ahora de una segunda parte del libro, que se llamaría Te besé tumbada. Y bueno, Pedro, si quieres podemos introducirla, ¿no? Sí. Presentarla un poco. Esta parte está toda dedicada a la misma persona. Son versos de agradecimiento, de gratitud, también con amor, con mucho amor, pero distinto. Es otro tono, ¿no? Sí. Es la entrega total, que sientes que te quieren sin que tú des nada a cambio. En esta parte no existe ni un solo poema, ni una sola palabra, yo diría que ni una sola sílaba, de reproche o de rechazo. El primer poema es Te besé tumbada, y ahora hablaré del tercero. Te besé tumbada en la cuna de la vida que se va. Te besé aspirando el recuerdo agradable del ayer. Te besé acariciando, agradeciéndote mi ser a través de ti. Te besé sabiendo que tú y yo fuimos cómplices desde el principio al fin. Muy bonito, ¿eh? La verdad es que es un poema, además, muy, muy emotivo, ¿no? Muy, muy, muy entregado. Sí, porque todo esto, te voy a decir luego a quién va dedicado. Uh-huh. El poema siguiente se titula La mirada. A lo mejor lo podías decir ya y así se entendían mejor también los poemas, ¿no? Bueno, este poema, toda esta parte del Te besé tumbada, está dedicado a mi madre. Y este poema de La mirada, son cortos, son pocos poemas. Había muchos más, pero había que reducir la cantidad de poemas que podían publicarse en este libro. Mm. La mirada, creo que es el poema mejor de todo el libro, por lo que representa, corto pero intenso. Expresa un recuerdo y la vida. Es una despedida a través de una mirada. Es una exaltación del amor ante palabras tan simples como el sí y el no. Monosílabos que encierran el todo y la nada. Tengo ahora presente cómo surgió y cuándo decidí componerlo. Estábamos sentados en un porche, mi madre y yo. Tenía los ojos grandes, ojos de luna llena. Los conocía desde siempre, pero ahora eran menos expresivos. Negros, muy negros. La miré, la observé y quizá me comprendió. Era hablar sin palabras, era mirar sin ver, era coger la mano e inconscientemente apretarte y tú lo sentías, ella quizá no. Antoine de Saint-Exupéry, el del Principito, decía que amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Pienso que en este momento o en este poema no mirábamos en la misma dirección, porque mi madre tenía 90 años y tenía Alzheimer. Y el poema dice: Te he mirado fijamente y has dicho sin decir sí y no al mismo tiempo. Te he mirado fijamente y has pensado sin pensar, te comprendo y lo entiendo. Te he mirado fijamente y has musitado, creo haber oído, o yo te quería oír. Te quiero, pero no puedo decírtelo, me voy, lo siento. Muy bien, también muy emotivo, se ve que es un poema muy sentido, ¿no? Este no es ficción, ya. No, ya te has, aquí no, es como decía antes, el primero es el amor general, claro. El segundo es el amor de agradecimiento, y luego la última parte, voy a leer de esta parte únicamente otro poema, que es el de las manos, de la página 67. Tengo áspera las manos de no sentir tu vida. Tengo áspera la vida de no sentir tus manos. Tengo aspereza del todo, de tus manos, de mi vida y de la nada. Y tengo esperanza de convertir tu vida, tus manos y las mías en la plenitud que tal vez vuelva. Un poema esperanzado, ¿no? Al menos. Sí. Como vamos muy mal de tiempo, ¿no? Sí, vamos a ver. Que nos quedan 10 minutos, un pelín más. Bueno, tenemos... Tampoco hay que acelerarse, ¿no? Sino que podemos disfrutar, aunque sea de poco, pero mucho. La tercera parte. Pasamos a la tercera parte. Quiero aburrirme en ti, ¿no? La tercera parte, sí, del libro. El título inicial de esta parte era El tú y el yo. Podía ser la poesía del tú. Poesía del pronombre, que es común a mucha gente. Como Salinas, ¿no? Como Salinas. Nunca se especifica quién es el tú. Tal vez inconscientemente se haga una referencia, como tú bien dices, a Pedro Salinas en La voz a ti de vida. Y él dice, para vivir no quiero islas, palacios, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Es la parte más metafísica, abstracta, reflexiva. Pero hay un tú y un yo. Un yo y un tú, por tanto, aparece, aunque expresado de forma diferente, el amor. Ya tenemos las tres partes. La primera, como decía hace un momento, es el amor general. El segundo, el amor de agradecimiento, el amor purísimo, que es el que te dan todo, el amor maternal. Y este es más abstracto. Se inicia haciendo referencia a unos versos de José Hierro. Son de un soneto, el último del libro del cuaderno de Nueva York. Además, precioso, precioso. Como decía antes, José Hierro fue mi profesor en la Autónoma, nos daba una, no sé si era en tercero, me parece, de carrera, y nos daba una. Un día venía Claudio Rodríguez y otro día venía él. Vaya tándem. Vaya tándem. Cuando Claudio entraba, empezaba con San Juan, siempre empezaba con San Juan, empezaba en una noche oscura, con ansias, en amores, inflamada, oh dichosa aventura, dejaba caerla. Salí sin ser notada, estando ya mi clase sosegada. Y claro, igual. Fumaba como con cosa con los dos y decía, bueno, este San Juan es X. Me decía, ponía. ¿Qué decía? Este San Juan es la hostia. Este San Juan es la hostia. Pero era una delicia escucharle y escuchar también a Hierro. Yo no he visto a nadie durante 2 horas estar hablando de Lorca, de los movimientos literarios, de Hernández, de quien fuere, que bueno, que era una maravilla. Hierro ha sido la persona que yo he visto sin parpadear, hablar, y eso sí, fumar siempre, ¿no? También estuvo con nosotros en alguna ocasión en la Asociación de Profesores de Español. Bien. Bueno, luego cuando terminamos la literatura, nos llevamos a cenar, pues a Claudio Rodríguez, a José Hierro y al manchego talaverano Joaquín Merito de Lucas. Terminamos en el Café Gijón, allá a las tantas, donde se reunían todos los poetas, y yo creo que entonces empezamos a ver un poco el tema de la bohemia, ¿no? Pues estos poemas dice tal nada, tal vez todo. Tal vez la nada sea nada. Ah, perdón. Empieza con 2 versos de José Hierro, del soneto este. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Y los poemas. Tal vez la nada sea nada, tal vez el todo sea el todo, tal vez la nada sea el todo y tal vez tú y yo seamos todo, nada, sin ser en la vida nada, o tal vez todo. Lo que decía antes de los pronombres, tú sin mí serás el todo, yo sin ti seré la nada, quizá entre el mí y el tú, podamos, partiendo de la nada, confundir el todo. Es un complemento de lo anterior, ¿no? Además. Sí, de lo que decíamos antes, de los pronombres de Salinas. El quiero aburrirme en ti, este es un poema que la gente no lo entiende, pero bueno, yo no sé por qué no lo entiende. Quiero aburrirme en ti. María Moliner dice precisamente, es aburrirse en este caso no significa perderse, o significa consumirse, perderse, es el significado más claro, no es aburrirse con alguien, ¿no? Dice, quiero aburrirme en ti. Aunque parezca una contradicción sentir la nada de tu ser, dice, quiero aburrirme en ti. Quiero sentir la nada de tu ser. Quiero ser tú, ser yo, la nada, el todo y al final los dos. Es lo de un poco mirar en la misma dirección, cogidos de la mano, ¿no? Cogidos de la mano, sí, pero que no te arañen. Que no te suden las manos tampoco, ¿no? El siguiente es ¿qué haces? Muy bien, pues si quieres lo leo, Pedro. Muy bien. ¿Qué haces? Nada. Acaricio mi vida entre poemas que se duermen. Analizo mi vida junto a la luna que me observa. Investigo mi vida entre la nada que me escucha. Y disecciono mi ser, intentando encontrar su inicio y causa, sumergido en ti. De lo que es sumergirse, ¿no? Claro, es un comprenderse en otro, ¿no? Comprenderse a través de. Este marisco te gustaba mucho tener en común, el de la página 78. La luna que se va, el silencio que se escucha, el azul que es más azul y la luna que se marcha. Y tú estás cerca, muy cerca, y entre el tú y el yo y el tú, el amor. Observamos que esta parte no tiene que ver nada con la anterior, ¿no? Claro, lo otro un poco hablaba de la experiencia amorosa. Esto está hablando del significado del amor, ¿no? Claro, exactamente. En la página 85 tenemos para... Yo, si me permites, te voy a leer uno antes. Así, de la página 80, ¿no? Así. Me gusta, porque además es uno de los poemas del libro que habla también de la propia poesía, ¿no? En cierto modo, por lo menos marginalmente. Así. Me gustaría escribir poemas que fueran vida, sin añoranzas del pasado ni ansias del futuro, que fueran realidad, que fuéramos nosotros, sin perdernos o perdiéndonos en nada, en nadie, simplemente así, tú y yo. Bueno, observamos que todos los poemas que hay aquí son el tú y el yo, ¿no? El tú y el yo en blanco. Me recuerda aquel verso de Celaya, quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso, ¿no? Uh-huh. Que habla de otra cosa, pero es un amor también, en este caso, a España, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, en la página 85, hay una referencia, el irse y el quedarse. Y que como no va a haber influencia, por ejemplo, de Lope de Vega. De todas formas, en una de las antologías, esa antología que publicamos en Eneida, Poesías eres tú, desde el inicio hasta el renacimiento, a mí me tocó hacer a Garcilaso, a San Juan, a Lope de Vega, hacer la antología sobre estos autores, a Jorge Manrique, etcétera, y lo tenía bastante reciente. Y el soneto de las rimas, el 61, dice, ir y quedarse y con quedar partirse. Partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. Esto lo he escuchado a Imanolo Uribe y lo cantaba como Los Ángeles y decía ir y quedarse y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, etcétera. Precioso. Bueno, tú con una guitarra, Pedro. Sí, pero estoy a clase de guitarra ya para ver si algún día soy capaz de darle tres notas que los poemas sirvan. Quedan muy bonitos los poemas cantados, Me voy sin irme, solo siento el aliento de los dos. Solo sé que sin ti el aire sería la nada. Y nosotros juntos, unidos, seríamos uno y no dos. El otro poema que tiene relación con este, pues sería Voy, vas, en la página 93. Voy, vas, vienes, te acercas sigilosa, germinas, floreces, brotas. Te veo renacer en plenitud, nostalgia de la ausencia, duda al compromiso. Sí, la vida sin problemas, quizá mirada que se pierde hacia el futuro ilusionado. Si me dejas, leo yo también de la página 91, que es uno que también me ha gustado bastante. Es un poema bastante existencial, por cierto. Se llama El pasado. El pasado ya no es. El presente ya no existe. El futuro, ¿qué será? Tal vez consolar al triste que recuerda la ansiedad de un pasado ausente, de un presente inerte y un futuro incierto. Hay mucha metafísica aquí, ¿eh? Sí, sí. Hay mucha metafísica. Está muy concentrada, hay, además, no, pero lo que hay es que a veces te pones a escribir esto y dices, habrá errores filosóficos. Cuando alguien manda un informe satisfactorio, y dice, oye, pero no has visto si hay alguna errata filosófica, el todo y la nada, y el ser y no ser, etcétera. Vamos a ver. Nos queda un poquito tiempo, Pedro. Pues nada, vamos a... Podemos leer, si quieres, tres poemas o cuatro. Tres poemas. Dos, tres, cuatro. Según... A ver qué elegimos por ahí. Bueno, aquí a la ilustradora, que tiene cuatro niñas, pues le gustaba mucho este poema que está en la página 105, que se titula La vida. Dice, la vida... Y además la acuarela que hay ahí es una preciosidad porque parece como un útero que está dando a luz. Ella estaba embarazada cuando hizo esta acuarela. Dice, la vida es una oquedad en el misterio y sientes el cobijo de la nada en la rocosidad del desfiladero donde anidan los seres del futuro. A ella le gustó muchísimo porque estaba embarazada y parece que era como un nacimiento, ¿no? Yo le pregunté sobre la ilustración y más o menos vino a decir eso. En la página 108, Renacer. Terminamos en tres minutos. Tumbado la nostalgia de la vida, siento la caricia del ayer. Quiero pensar y no puedo. Los recuerdos me adormecen. Los ojos se me nublan. Sí, esto es soñar. Soñar contigo, vivir contigo, estamos solos, juntos, es renacer. Muy bonito. Si me permites que lea yo el de la página 111. Ah, mira, este muy bueno, sí. Este es uno de los que también me ha gustado, sí, más. Un poema muy, también muy filosófico. Habla un poco de la libertad en el amor, ¿no? O el amor y la libertad, ¿no? Se llama... Sí. Es que tú has oído... Me parece que hay una canción por ahí de Aute. Dice... Dentro de ti me siento libre o algo así, ¿no? Ajá. No me suena lo mismo, ¿no? No caigo yo lo mismo. No me acuerdo. Bueno, yo te leo el poema. A lo mejor, Pedro, puedes buscar ese poema, esas liras que me has leído antes, fuera de micrófono. Y entonces pues, leeríamos eso y después el poema que tienes pensado como colofón. Bien, bien. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, sí. Bueno, voy leyendo el En ti me siento libre. Cuando estoy contigo y en ti, me siento libre. Atenazado por tu vida y la mía, en no sé qué, confundidos en la nada. Perdidos en la vida yéndonos juntos, muy juntos de acá para allá, marchándonos, acercándonos, viéndonos, entusiasmándonos y encontrándonos en el ser, en nuestro ser, donde tú quieras. De todas formas, escuchar los poemas por alguien te da una sensación de... ¿Ah, sí? Sí, ¿qué sensación? Bien. ¿Qué sensación te da? Pues... de sorpresa. No. ¿Positiva además, o...? Tú, no, muy positivo. Tú lo lees muy bien y, bueno, te da la sensación de... ¿Cómo puedes hacer esto, no? No, que es verdad. Entiendo lo que dices. Que es como el hijo que es reconocido. Sí, porque la verdad es que es muy difícil valorar un poema propio, ¿eh? No, dificilísimo. Además, es más difícil leer los poemas tuyos que los de otro. Porque tú y yo, que hemos leído mucha poesía y hemos leído poesía de grandes autores, para mí es mucho más fácil leer... en público, a Garcilaso, a San Juan, autores consagrados que los míos. Aparte de lo que esto tiene para ti, en este caso, de striptease personal, ¿no? Porque te estás desnudando, ¿no? Claro, o sea, claro. Que tiene también cierto valor, ¿no? Que, pues vamos a ver... Pues si quieres, vamos a esos poemas, sí, los últimos. Yo decía que nosotros somos hijos de nuestras lecturas, ¿no? Somos hijos de nuestras lecturas, ¿por qué? Porque generalmente todos los grandes autores quedan reflejados en nuestros escritos. Yo pongo aquí recordando a Garcilaso y a Fray Luis. Si quieres, vete directamente a la lectura, Pedro, porque se nos está acabando el tiempo. Aquí en esta parcela, por mi mano plantado, tengo un huerto, que en invierno se hiela y en verano, por cierto, lo estropean el sol, el agua, el viento. En el marzo mayero sembré tomates y pimientos verdes, y en el mayo marcero, sin saber lo que pierdes, planté lo mismo, no me lo recuerdes. Seraron las higueras y las cepas secaron sus sarmientos, trasplanté enredaderas y los vientos violentos destrozaron igual que los pimientos. Bien pasado ya mayo, el agua bañó el césped con sonido, retoñó el paraguayo y el almendro florido alegraban la vista y el oído. Hay mucho Garcilaso y mucho Fray Luis. Bueno, Pedro, pues mira, si quieres vamos a hacer una cosa. Ya te despido y ya dejamos que tú leas la despedida, ¿te parece? Muy bien. Ha sido un placer, Pedro. Muchas gracias por venir. A ti. Bueno, ha sido un programa bonito y muy relajado y te agradezco, ya te digo, tu presencia. Si Antonio, cuando escuche, si escucha este audio, desde aquí le mandamos, si ha llegado al final del programa, le mandamos un saludo. Agradecimiento total como profesor, como amigo, a Antonio Rey. Muchísimas gracias, Armando, por haberme invitado y a Radio Utopía, y cuando queráis pues podemos seguir porque nos quedan muchísimas cuando cosas. Cuando que tú quieras. El último poema del libro que está en la contraportada es La despedida. Se titula Yo no me sé despedir. No me sé despedir, porque la noche me da miedo, porque te quedas con la fuerza de mi vida y el aliento del mañana incierto. No me sé despedir, porque tu piel destila esencia, porque tus ojos abren las pupilas y temo que tropieces en la alfombra. No me sé despedir, porque asciende lentamente el ascensor, porque no sé cuándo volverás y quizá el olvido sea un presagio. No me sé despedir, porque las palabras son fonemas, los escritos son ausencia y el mirarte ahora es el adiós. No, yo no me sé despedir. Muchísimas gracias, Pedro Sánchez Jarillo. Gracias a ti.